Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en la ciudad de Buenos Aires se realizaron diversos actos en los que se dejaba en claro la tarea de muchas organizaciones para dar fin a todo caso de violencia de género. Durante el 2010 se calcula que 260 mujeres fueron víctimas de femicidio y en lo que va del año el promedio lleva a que casi una mujer por día muere a causa de la violencia de género. Por este motivo hablamos con Fabiana Túñez, que es la coordinadora general de la Asociación Civil Casa del Encuentro, y esto nos decía. La realidad, la violencia es una cuestión social y cultural que tiene que ver con la concepción de la mujer como una cosa, como un objeto, y estas desigualdades estructurales que todavía hay entre varones y mujeres, a pesar de los avances que existen, donde queda como legitimada la violencia hacia las mujeres. Al considerarla una cosa, un objeto, es pasible de hacerle lo que sea, humillarla, golpearla y hasta matarla. Bueno, fundamentalmente pensar que no están solas, que tienen que pedir ayuda, que la realidad es que ellas no son responsables de nada, que él lamentablemente no va a cambiar por más que lo prometa. Lo más importante es hablar. Primero, hablar con la familia más cercana, con las amigas, y después acercarse a distintas instituciones, gubernamentales o no gubernamentales, para buscar fortalecerse por un lado, para después llevar adelante todo el proceso judicial que lleva la salida de un vínculo de violencia. Pueden comunicarse con nosotras al 4-982-2550 o www.lacasadelencuentro.org. Casa del Encuentro fue una de las organizaciones que convocaron días atrás a una sentada frente al Congreso de la Nación bajo la consigna "A ellas nadie las escuchó", y lograron que el próximo 12 de abril se trate por fin en audiencia pública la violencia de género. Por suerte ha servido, por lo menos para que hoy ya tengamos la buena noticia de que la Comisión de Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se va a hacer la primera audiencia pública con respecto al tema del tratamiento de los diferentes proyectos que hay con respecto al tema de violencia de género. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.